Gimnasia verbal, Will 2. Bien, ahora ha llegado el momento de formular unas preguntas en el futuro con Will. ¿Cómo formulamos las preguntas con Will? Pues igual que con Can. Simplemente invertimos o cambiamos de posición el sujeto y el verbo. I will go o he will go se convierte en will he go preguntando. ¿Okay? Ok. Bien, empezamos entonces. He'll come tomorrow. Bien, es una afirmación y yo quiero que la conviertas en una pregunta. ¿Vendrá mañana? Will he come tomorrow? Will he come tomorrow? Good. They'll like it. Les gustará. Will they like it? Good. You'll have a beer. Will you have a beer? Will you have a beer? Muy bien. You'll sit next to him. Will you sit next to him? Good. La afirmación. You will or you'll sit next to him se convierte en will you. Mm-hmm. Muy fácil. We'll write the report. Will we write the report? Bien. It'll snow on Monday. Will it snow on Monday? Good. He'll close the door. Will he close the door? Will he close the door? Good. I'll see you tomorrow. Entonces, I will se convierte en... Will I? Will I. Invertimos el sujeto y el verbo. Good. Will I see you tomorrow? Will I see you tomorrow? She'll tell her parents. She will se convierte en... Will she? Will she. Good. Will she tell her parents? They'll go on Wednesday. Will they go on Wednesday? Will they go on Wednesday? Good. Ahora vamos a traducir desde el español, ¿vale? Vale. ¿Vendréis mañana? Will you come tomorrow? Will you? Will you? Okay. Good. ¿Irán a la reunión? Will they go to the meeting? Muy bien. ¿Él hablará con ella? Will he talk to her? Good. Cambiemos. ¿Estudiarás esta noche? Will you study tonight? ¿Tu jefe me llamará? Will your boss call me? ¿Te dolerán los pies? Will your feet hurt? ¿Fumarás en la fiesta? Will you smoke at the party? ¿Él jugará con nosotros? Will he play with us? ¿Lloverá mañana? Will it rain tomorrow? ¿Ella beberá esta noche? Will she drink tonight? Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos en afirmativo, negativo e interrogativo, ¿vale? Mezclando un poquito todo lo que hemos visto hasta ahora. Muy bien. Siempre con el futuro con Will, ¿vale? Leeré su libro de él. I'll read his book. I'll read his book. Again, I'll. I'll. Muy bien. I'll read his book. Verán el piso. They'll see the flat. They'll see the flat. Good. No comerán. They won't they. Eat. They won't eat. They won't eat. Good. ¿Vendrán pronto? Will they come soon? Will they come soon? Good. Traeré una tarta. I'll bring a cake. ¿Me darán un ordenador? Will they give me a computer? No lo comprarán. They won't. They. Not they. They. They. Uh-huh. They won't. Buy it. They won't buy it. Yo lo compraré. I'll buy it. I'll buy it. Good. ¿Tomarás un café? Will you have a coffee? Ella sonreirá. Will she smile? Will she smile? Aparcaré. I'll park. ¿Te marcharás pronto? Will you leave soon? Will you leave soon? Good. Te escucharé. I'll listen to you. Muy bien.